Eso es otro invento, también muy difundido el fin de semana. Yo no soy Zedillo. ¿Quién fue el que creó los Afores? ¿Cuándo se crearon? Con Zedillo, ¿no? No, nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores.